Hola, somos Patricia y Carlota, las creadoras de tastydetails.com, tu blog de recetas saludables, originales y con pocos ingredientes. Buenas, hoy, como os decíamos ayer, vamos a hablar del chocolate. Y es que, bueno, nos habéis pedido algunos, hemos visto que es una duda que es bastante recurrente y por eso hemos decidido hablar del chocolate. ¿El chocolate negro engorda? ¿Sí? ¿No? Y os vamos a dar recomendaciones e ideas sobre cómo utilizarlo para que, bueno, lo disfrutéis y sin culpa. Si tú eres uno de los que se estaba preguntando si el chocolate es saludable o si no, pues eso, vamos a intentar despejar dudas, vamos a identificar qué chocolates son saludables y cuáles no, cómo nos podemos fijar, en qué nos tenemos que fijar y bueno, como os podéis imaginar, esta pregunta de chocolate negro engorda sí o no, no es sí o no, depende, y por eso os vamos a decir cuáles son estos detalles que tenéis que tener en cuenta. Antes que entremos a ver todo esto, os queríamos recordar, como siempre, que si vais a tastydetails.com/lista, allí os podéis apuntar con vuestro correo electrónico y así recibir cada semana pues, todas las novedades, cosas que os vamos contando, contenidos exclusivos, bueno, muchísimas cosas que a lo mejor no os perderéis si no estáis apuntados. Así que, bueno, es solo un minuto, podéis ir allí y apuntaros. Ahora sí, vamos a empezar y primero os queríamos hablar un poco sobre cómo elegir un chocolate saludable. Bueno, todos hemos oído alguna vez que el chocolate negro pues, es el que se considera más saludable, ¿vale? Pero el hecho de que el envoltorio del chocolate que compremos diga chocolate negro no significa que sea la mejor opción que hay, ¿vale? Si queremos asegurarnos, nos deberíamos fijar en los ingredientes que lleva. Y estos ingredientes deberían ser 1. Cacao. 2. Manteca de cacao y azúcar. Digo azúcar, sí, porque por eso es importante fijarse también en el porcentaje de cacao. Porque cuanto mayor sea este porcentaje, menor será la cantidad de azúcar. En general se recomienda que se debería comprar el chocolate que sea con un porcentaje de cacao del 70% como mínimo. Nosotras compramos siempre el de 85% y se encuentra fácilmente en todos los supermercados. Como os hemos dicho, cuanto más cacao, menos azúcar. Otra cosa en la que podríamos fijarnos para asegurarnos de que sea una buena opción realmente es que lleve la manteca de cacao, porque algunas veces se sustituye por aceite de palma, que ya, bueno, ya sabemos que no es la mejor grasa ni para nuestra salud, ni para el medio ambiente, etc. Si queréis más información, en las notas del post, en el blog, donde os dejamos toda la información siempre que acompaña este audio, pues podéis ver un artículo, bueno, un vídeo que podréis aprender mucho más sobre el aceite de palma y sus implicaciones. Y bueno, aparte de esto, también queríamos mencionar que el chocolate blanco, aunque lleve ese nombre, pues no debería considerarse como chocolate. Principalmente porque no lleva absolutamente nada de cacao, sino que se compone solo de manteca, azúcar y algunos sólidos de la leche, ¿vale? Ahora, nos gustaría pues, comentar algunos consejos prácticos, como por ejemplo, ¿cuánto chocolate podemos tomar? Bueno, como decimos siempre, que un alimento sea saludable no quiere decir que tengamos vía libre para consumirlo a todas horas. En general, pues, yo qué sé, podemos tomar una o dos pastillas al día de chocolate con las características que os hemos comentado antes, pues sin ningún problema y sin ningún tipo de culpa. ¿Qué pasa si nos parece demasiado amargo? Claro, si estábamos acostumbrados a tomar chocolate con un menor porcentaje de cacao, es decir, mucho más dulce, puede ser que de entrada este nos parezca muy fuerte de sabor. En este caso, lo que os aconsejamos es que vayáis aumentando poco a poco el porcentaje de cacao y os iréis acostumbrando, ya veréis. Es lo mismo que pasa cuando estamos acostumbrados a añadirle azúcar al café y nos preguntáis, ¿qué podemos hacer si no nos gusta el café sin azúcar? Pues es cuestión de ir reduciendo la cantidad hasta que el paladar se vaya acostumbrándose y al final os gustará. Luego, el tomar chocolate es una cosa que recomendamos mucho cuando tenéis esta sensación de que queréis tomar algo dulce. A ver, no sé si os pasará, supongo que sí, que no soy la única en el mundo, que cuando acabáis de comer o de cenar, pues muchas veces os entra pues antojo de algo dulce, ¿no? Y claro que podemos tomar fruta, pero a veces ya estamos saciados, hambre no tenemos, pero es esa necesidad de acabar con ese toque dulce, ¿vale? Pues en esos momentos es muy buena opción comerse un trocito de chocolate. ¿Y para qué más lo podemos usar? Pues a mí personalmente me gusta mucho, por ejemplo, añadir una pastilla de chocolate troceada cuando me hago un yogur con frutas, frutos secos, semilla, granola o lo que sea, normalmente por la mañana de desayuno. También lo podemos fundir para acompañar unas tortitas de desayuno o para acompañar fruta en plan fondue o para hacer un postre así un poco más diferente, pero que sea súper rápido, porque para fundirlo, a ver, lo ideal es ponerlo al baño María, ya sabéis que se vaya fundiendo él mismo, pero si queréis ir más rápido, pues se puede fundir en el microondas, aunque es importante que si lo hacéis así, vigiléis mucho el tiempo, porque se puede quemar fácilmente. Se puede fundir solamente el chocolate, solo, con un poco de agua, o leche, o bebida vegetal, como queráis. Bueno, si queréis preparar recetas así un poquito más elaboradas, aunque muy sencillas y saludables, en el blog tenemos muchas y os dejamos en el post que acompaña este episodio, os dejamos un link para que las veáis todas las que tenemos publicadas con chocolate. Y hasta aquí todo lo que queríamos contaros hoy. Esperamos que os haya servido de ayuda estos trucos o estos consejos, y si es así, pues nos gustaría muchísimo que nos dejarais una valoración de 5 estrellas en iTunes. No sé si ya lo habréis hecho ya o no. Si no lo habéis hecho, pues solo os cuesta unos 30 segundos y nos ayuda muchísimo. Así que muchas gracias por adelantado y nos vemos mañana con una nueva receta. ¡Hasta pronto!